Fundación Vida Animal y tienen algunos cuestionamientos que han hecho públicos. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contanos cuáles son los principales cuestionamientos que le han hecho públicamente a este proyecto o cómo lo ven. En principio fueron consultadas por el diputado Marín para la elaboración, pero capaz que no tuvo en cuenta todo lo que plantearon. Contanos. Sí, mira, te comento, nosotros empezamos a participar de este proyecto aproximadamente en junio del año pasado, cuando el diputado nos invitó a participar y nos mostró el proyecto que estaba manejando en ese momento, que por cierto no es ni siquiera este que han presentado el viernes. Sobre ese proyecto estuvimos trabajando con sus asesores, le trajimos estadísticas, debates, información. Incluso trajimos personas de otros lugares que se dedican a esta actividad para capacitar sobre el tema. Y habíamos consensuado un proyecto que era muy interesante, que era incluso hubiese sido un orgullo si se hubiese presentado, porque era un avance de buena calidad de técnica legislativa regulando el tema. El viernes se publicó el proyecto que ingresó el diputado y la sorpresa fue total porque no solamente no se presentó el proyecto original que nos había mostrado una vez, sino de que lo que se presentó redunda en cometer nuevamente los errores que nos han llevado a esta circunstancia que tenemos hoy, a esta realidad que tenemos hoy con la problemática animal. ¿Y cuáles son los puntos que más ruido le hicieron? En principio arrancamos diciendo que se arranca con el artículo 1, ya cuando habla de que La Pampa es una provincia no eutanásica para el control del equilibrio poblacional. La idea que nosotros habíamos propuesto, que estaba consensuada incluso, es la prohibición de la utilización de la eutanasia. Punto. Si el día de mañana, si quieren eliminar los animales por edad, por peligrosidad, por lo que sea, al no estar comprendido como control poblacional, se podría hacer. Entonces son defectos de ley, son defectos y ambigüedades en las cuales no se puede caer a esta altura con una ley. Vos decís que en principio el diputado mostró un borrador del proyecto, vamos a llamarlo así, que les conformaba bastante, ¿es así? ¿Entendí bien lo que planteabas? El primer borrador del proyecto fue el que trabajamos, efectivamente, y era un punto de partida. Era positivo en el sentido de que tenía el armazón de lo que se quería llegar. Y luego lo fuimos completando con lo que estaba faltando. Cómo tenían que ser las campañas de castración para que sean efectivas, cuál es el porcentaje poblacional que se tiene que alcanzar para que se vean en el corto y mediano plazo los efectos de una correcta implementación. Todo eso lo fuimos trabajando, se fue completando ese primer proyecto. Hoy por hoy, ese primer proyecto, cómo estaba y completado, fueron desechados y fue presentado este, que va en contra de lo consensuado. Bien, operó ahí un retroceso y uno se pregunta, o yo me pregunto, ¿cuál puede ser la razón de que diera marcha atrás con lo que ustedes mismas habían visto? La verdad que tengo la misma duda. Lo hemos hablado en el seno de la fundación, a qué puede corresponder. La verdad que no queremos crear suspicacias, no nos sirve, no nos interesa, pero nos llama mucho la atención y no comprendemos tampoco, porque nos podemos manejar en el texto y con lo que sabemos. Y hoy por hoy lo que sabemos es que ese proyecto de ley, tal como llega a comisión, es impropio para cumplir el objetivo de equilibrio poblacional. ¿Sabés qué otros sectores consultó Marín? Todos, prácticamente según lo que nos habían avisado, todas las personas que nos dedicamos a tratar esta problemática fuimos consultados, lo cual para nosotros fue fantástico, fue maravilloso de que se haya podido consensuar con todos. Y cuando me refiero a todos, no solamente las personas que nos dedicamos a la protección animal en carácter voluntario, sino que nos informaron en su momento que también fueron consultados profesionales veterinarios. Bien. No, decía que otros sectores pueden haber hecho una recomendación, opinión, sugerencia en contrario de los planteos. Está claro, el documento lo han firmado, el documento que rechaza este proyecto lo firmó Vida Animal con varias otras protectoras de Castex, de Rancul, de Pico, de Realicó, de Bernasconi, de Caleufú, de Alvear y de Ingeniero Luigi, por lo menos. Decía si hay algún otro sector que no sean las protectoras que pueda hacer recomendaciones en otro sentido que finalmente quedaron plasmados en esa iniciativa formal. Y seguramente, porque yo no creo que esto haya salido del seno del diputado. O sea, me refiero a que obviamente no ha llegado como proyecto lo recomendado desde la parte de las proteccionistas. Puede haber sido la inferencia de otro sector, puede haber sido la participación de incluso otros integrantes del seno del Poder Legislativo. No lo sabemos, honestamente no lo sabemos, y nos llama mucho la atención cómo ha llegado. De hecho, a este proyecto lo compartimos en el ámbito nacional de consulta y nos hacen exactamente la misma pregunta que nos haces vos. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se llegó a esto? Porque ciertamente una persona que se dedica a la protección de los derechos de los animales como al cuidado de la comunidad en su conjunto por los efectos que provoca esta problemática, no podría haber aportado todo este proyecto. Bien, Gabriela Bodó, gracias por el contacto. Vamos a seguir el tema. Si querés agregar algo más, te escuchamos. Esperamos que pueda haber una marcha atrás. Sabemos que este es un proyecto que no es ley, no ha sido votada, no ha sido ni siquiera tratada. Por lo tanto, estamos a tiempo para que se pueda ir un poquito atrás sobre los pasos y se pueda presentar y aprobar un proyecto que sea efectivo, que es lo que nos interesa en definitiva. Gracias de vuelta. A vos, muchas gracias.